Capeluc en el julio 2019, Ichilu Comisión y Presupuesto Patrimonio Estatal y del Municipal, un diputado integrante, se le tuvo mucho aprobado el dictamen de los atales un sistema de agua potable de Ucajil Tishkokop, veyente el gel tumbensa de ley ingreso de Ucajil Sinanche y que es la tabla catastral de cobrar de impuesto predial, es la busca de cobrar tal jamánico. Y el asuntos generales de Rosa Díaz Lizama tu proponer taca bet para cumplir mucho tamba y meya y de los 106 alcaldes de Glumil de lo paclan zik baltal bichu beta le leyes de al ingreso beixante la hacienda pública de ujabil 2020 de al katak besak y chile dictamen jumpaquilio de al mauk atiko ka kexik tak tangu chujabil y kilumeya he bichu yuchul tak walkila Milagro Romero Bastarrache a tu yala leen mucho tamba yo unajo beta y de los meya gilole ayu ayuntamientos o encargados ubético le presupuestos o te al mauyuchul hebish tilukajil sinanche le uchikukatikajel tum mensaklu le uleit al ingreso te al cobrar tikle impuesto predial hebish le bucas tu cobrar ta tu jabil 2018 tu membeslae chengu cobrar tik tan chumuk tilukukubrar tik tilhap manico. Y si la Comisión y Puntos Constitucionales de Gobernación, todos los diputados integrantes, las fichas técnicas y de cuadros comparativos, de la iniciativa de los Geltum Mensa 45 al Matano, Uchiku Gelmuchikuba Meya, Gelas Molay, de la Tumben Jalachi Clumila. La presidenta y la Comisión, Carla Franco Blanco, Tushoka, la Civil Junil Tukulwa, propuestas, Tushtap Tumen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Tushtukata, Katak Besakletan, lenguaje inclusivo. Beisha le shak alwa análisis y kilutak besale tume mulai instituto de movilidad y del desarrollo urbano territorial y chilutik benile al matano. Beisha tuchola, lo presidente de la comisión de agropecuario Yanis Escobedo Salazar, tuyila y chile mulai desarrollo municipal matak besale tan lenguaje incluyente. Leticia Ewan mis tuyala y kilubet pahale tume mulai instituto de movilidad y del tume secretaría de desarrollo sustentable. Mate chutasi ku pastalir ula keche le sistema ti al transporte ti clumil. Le olal nah malu betal jumpel tumen sistema ti al movilidad. Y chil asuntos generales de Milagro Romero tukata basten makach aholta kushakalil le iniciativa ti matrimonio igualitario kasutan ti le comisiono.